la situación de los Estados Unidos, donde cerró el gobierno. Sí. Sería bueno conversar un poquito qué hay detrás de este cierre del gobierno de los Estados Unidos. No sé qué le está. Sí, sí, perfecto. Comenzamos el programa con esa preocupación, ¿no? ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Qué es lo que está en juego ahí? Así que, bueno, por supuesto, te escuchamos, Jorge. Bueno, si vamos a empezar por Estados Unidos, miremos básicamente las consecuencias que tiene este llamado cierre del gobierno. Porque más que un cierre del gobierno, yo creo que es un cierre entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Y es un cierre para producir un ajuste tremendo que deja 800.000 personas fuera del trabajo y deja a todas las agencias oficiales no imprescindibles, y según ellos lo único imprescindible son las Fuerzas Armadas, la CIA, sí, y otras agencias de espionaje y cosas por el estilo. Ahí por abajo nada. Todo lo demás pasa a ser justamente todo lo contrario, prescindible. Y 800.000 empleados del Estado norteamericano van directamente a la calle. Se calcula a un promedio pesimista, 3 personas por, vinculadas a cada uno de ellos, son 2.5 millones de personas que van directamente, como digo, al paro, al desempleo. Sí. Y bueno, los argumentos son que no hubo acuerdo en el Senado para aprobar el presupuesto, que la oposición republicana le negó el respaldo a Obama, que incluso Obama ha resuelto, se dice que todo esto es por culpa de que Obama ha resuelto para alguna parte de la población la salud gratuita, lo que se llama el Obamacare, sí, una tarjeta que le dan a los indigentes para que puedan tener salud gratuita, porque no sé si todo el mundo se da cuenta que en Estados Unidos hay millones de indigentes, y aparentemente estos son los argumentos, pero para colmo de males, en los estados dominados por el Partido Republicano, ellos no adhieren a esta legislación sobre la salud, y ni siquiera estas personas reciben esa tarjeta, por lo cual hay más de 8 millones de personas en los Estados Unidos que no van a ser beneficiadas con esta tarjeta. De manera tal que lo que tenemos ante nuestros ojos, visto con ojos argentinos, es un ajuste impresionante. Lo que en Europa llaman austeridad, lo que nosotros sí conocimos como ajuste, lo que se denominan recortes, es decir, es un desprecio por el empleo, por el trabajo, por las personas concretas, por sus familias, y esto es la consecuencia de lo que está pasando. Algunos presentan esto como que es una maniobra de la extrema derecha contra un Obama relativamente progresista, pero yo creo que esta idea la tenemos que desechar y hablar claramente de que se está aplicando en los Estados Unidos un ajuste producto de la crisis del desbalance que tienen en sus economías, la ciudad de Detroit quebrada, la ciudad de Nueva York al borde de la quiebra, y este asunto del cierre, que sí, como digo, más que un cierre por el problema presupuestario, es un cierre de los dos partidos del bipartidismo, sí, clásico de Estados Unidos, en contra de una enorme parte de la población de ese país. Jorge, el exministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, yo recuerdo hablaba en su momento de apogeo de provincias inviables en la Argentina. Acá Estados Unidos decide que hay vidas inviables. Efectivamente, pero hay quienes hablan de que ya este capitalismo hegemonizado por Estados Unidos es inviable, porque ese es el mismo país que hace poco estaba a punto de declarar, o declaró mejor dicho, un ataque inminente contra Siria, y se le, sí, plantó una parte del planeta y le negó esa posibilidad. No pudieron hacer el ataque previsto contra Siria. Ahora tienen este problema al interno que se suma a una cantidad impresionante de problemas de desempleo, de pobreza, de distintas dificultades que ellos tienen al interior del país. Sí, claro. Y este cierre, lo que ellos llaman cierre del Estado, está produciendo consecuencias. Por ejemplo, al punto tal de que bibliotecas cierran, museos cierran, o sea, todo lo que tiene esas características cierra, y ahora parece ser contradictorio con lo que digo alrededor del tema de las Fuerzas Armadas, pero le han cortado el chorro presupuestario al ejército egipcio. Quiere decir que de alguna manera también están aprovechando la situación para incidir en la vida interna de Egipto sobre la base de dificultar al actual gobierno, al que de ninguna manera uno puede defender, pero que aparentemente no responde al 100% a lo que los norteamericanos quisieran. Y el ejército egipcio es el segundo o tercer ejército en el mundo en recibir cantidad de apoyo por parte de apoyo financiero, digo, por parte de los Estados Unidos. Ahí, Jorge, hay un tema con los republicanos, digo yo, parece ser que el ciudadano en general culpa más a los republicanos que al propio Obama. Bueno, esa es aparentemente sería esa la política de los medios, que bueno, en Estados Unidos hay que aclarar que a diferencia de aquí, los medios claramente se definen a favor de un partido o del otro. Muestran la cara, sí. Claro, entonces bueno, acá lo que nos llega es que la idea de un Obama relativamente progresista es el mismo Obama que ustedes habrán comentado en el programa, que reforzó el bloqueo contra Cuba, por ejemplo. Claro. O el mismo Obama que anunció el ataque inmediato contra Siria, con argumentos falsos sobre las armas químicas y demás. Y bien hace la presidenta Cristina cuando dice que el conflicto de Siria empezó hace más de 2 años y son mucho más los muertos por armas convencionales, de los mercenarios en Siria, que los que fueron muertos por ese trágico ataque con armas químicas. Claro. De manera que, bueno, la credibilidad popular general del gobierno de los Estados Unidos ha decaído mucho, y esto tiene que ver con lo que muchas veces hemos dicho sobre la senilidad, sobre la caducidad de este capitalismo hegemonizado por Estados Unidos, y de que de alguna manera estamos pasando a la etapa final del mundo unipolar que conocimos todos estos años, para acercarnos a un mundo multipolar y multicéntrico, donde hay distintos polos de poder y unos Estados Unidos que ya no son lo que eran, aunque pretende seguir siendo el bravucón del barrio. Ya no logran asustar demasiado a otros espacios del mundo que se le confrontan. Sí. Jorge, por razones de tiempo solamente te pido 2 breves reflexiones. Una, lo que hablábamos de esta situación que se ha creado de recurrir a la Haya, de interrumpir el diálogo bilateral por el tema del incremento de la producción de la pastera de Uruguay, de Bosnia, y el otro tema que también te pido para finalizar una reflexión, hoy falleció el general Giap. Bueno, empezaría por ahí. 102, ¿no? General. Sí, Jorge. Empezaría por ahí rindiendo un homenaje al general Nguyen Von Giap, el gran estratega del triunfo del pueblo vietnamita sobre el poder norteamericano. Aquel hombre que, bajo la dirección de Ho Chi Minh, la dirección política de Ho Chi Minh, diseñó toda la estrategia para derrotar desde un país pequeño y pobre como Vietnam al imperio más grande de la Tierra. Así que no, nada más que nuestro homenaje por la brevedad. Sí. Y en relación al tema de Uruguay, al tema de Bosnia, esto viene desde hace mucho tiempo. En Uruguay se empezaron a destinar territorios para el plantío de eucaliptos. Son árboles que consumen 80 litros de agua por día y están deteriorando la tierra. Al mismo tiempo se firmaban unos convenios de protección mutua de inversiones entre Finlandia y Uruguay, también entre España y Uruguay, porque hay que recordar la empresa ENCE, que tuvo que trasladar su planta. Y todo esto es un plan que viene realizándose desde tiempo atrás, un tratado de mutuo de protección de inversiones. Fíjense cuáles pueden ser las inversiones de Uruguay en Finlandia o en España. Claro, sí. ¿No? Mutuo. Es decir, es un tratado de protección de las inversiones españolas y finlandesas. Eso está clarísimo. Y bueno, y ahora, a los efectos de aumentar las ganancias del monopolio, adoptar medidas que incluso pasan por encima de los acuerdos bilaterales entre Argentina y Uruguay, el histórico tratado del río Uruguay, que hace funcionar la CARU, la Comisión de Administración del Río Uruguay, que es una administración binacional. Sí. Y bueno, violando también el acuerdo de del fallo de la CARU, el fallo aquel de Tribunal de la Haya, que decía que ellos podían producir hasta 1 millón. Lo que pasa es que ellos se han adelantado, han producido ese millón, claro, superexplotando a los trabajadores, claro, y ahora los trabajadores están sin empleo, están suspendidos, y tienen que quieren ahora producir 100.000 toneladas más para incrementar su tasa de ganancia. Así que es totalmente un monopolio, y este monopolio está forzando al gobierno uruguayo a respaldarlo y poniendo en cuestión la relación diplomática y la relación en general con la República Argentina. Así que todo esto es producto de este monopolio finlandés, que tiene prohibido operar como opera en Fraiventos en la propia Finlandia, y viene a este fin del mundo a traer su maligna contaminación. Bien, tendríamos que hablar también para otro programa, otro monopolio, como es Chevron y el cracking, sí, claro, en el sur de Argentina. Sí, vamos a tocar eso, que eso es un tema realmente preocupante, inclusive que nosotros lo analizamos desde lo que es un proyecto de integración latinoamericana, donde no puede ser que una corporación salte de país a país, claro, haciendo estrago en uno y en el otro, sé que como si no hubiese ocurrido nada, por una cuestión solidaria y integración de un mundo distinto. Perfecto. Realmente debiera ser primero resolver los problemas que tienen Ecuador y en otros países para poder ingresar al nuestro, ¿no? Vamos a seguir con eso. Sí, correcto, podemos hablar de eso, que tiene distintas facetas en una próxima salida, con mucho gusto. Muy bien, Jorge, te mandamos un gran abrazo, muchas gracias. Gracias, Jorge. Y igualmente para ustedes. Buen fin de semana. Bueno. Ha sido Jorge Craines, nuestro analista de política internacional, secretario de Relación Internacional del Partido Comunista Argentino. Vamos a la institucional, luego continuamos en Estrellas Insurrectas. Ahí está. Hasta las 23:30 en el aire, Estrellas Insurrectas. Seguimos en Facebook, Estrellas Insurrectas. La página de sucesos del Mercurio y la estafeta. Entre dietas para obesos, chismes y falsos profetas, confirmaba que sin beso se marchitan las violetas. Sí. Maldigo del alto cielo que no se expropió su canto, sus décimas, su pañuelo, su quincha mal y su llanto, viola de chicha y pomelo, cacerolas del espanto, sí. Habráse visto insolencia, cinismo y alevosía, contaminan la decencia, secuestran la fantasía. Cuando clama la inocencia, llaman a la policía. Sí. Lo dijo Violeta Parra, hermana de Nicanor. Por suerte tengo guitarra y sin presumir de voz, si me invitan a una farra, cuenten con mi corazón. Sí. Volaron desde Chicago unos gringos con corbata en una suite de Santiago, sin pisar Chuquicamata. Me exigieron que en mi pago sobraban las serenatas. Más sola que una maleta, olvidada en la Gran Vía. Desde que se fue Violeta, enlutando la poesía, se ensañan con los poetas las faltas de ortografía. Sí. Seguimos con Mercedes Sosa también en este homenaje. Qué lindo, ¿no? La querida negra. Qué belleza. Los teléfonos para comunicarse con nuestro programa: 449-6071, 440-2490, 425-9418, interno 311. Lo puede hacer en Facebook, Estrellas Insurrectas. También. Por mensaje de texto. Por mensaje de texto: 341-392-8836. Sí, señor. Beto, ¿qué tenías por ahí, alguna breve? Sí, tiene que ver con lo que estaban comentando en la editorial y sí, lo que hablaba Jorge Alberto sobre el tema de Estados Unidos. Uh-huh. Por un lado demuestra la hipocresía, ¿no? Por un lado, nada para los pobres. Sin embargo, el Pentágono, ayer y hoy, sí, gastó 5.000 millones de dólares, ¿no? Otorgando a 94 contratos para fabricar armas. Ah, ¿no? Bueno, eso sí. Ahí sí está bien. O sea, 5.000 millones que van a ir para robots, submarinos, hasta granadas de mano finlandesas y una base de radar montada en una plataforma petrolera. Bueno, o sea, acá tenemos, hoy me pareció una cosa sorprendente, lo sí, vi en calle Presidente Roca y La Paz, sí, el autito se espía de Google. Sí. Ah, sí. Está acá en Rosario, lo tenemos, sí, acá. Mira, cinco acá ciudades. Sí. Qué maravilla. Exactamente. Y anda así libre como si nada. Como si nada. Ahora esto, que dicen que no hubo guerra, pero siguen fabricando armamentos. Por si las moscas. Por si las moscas. Lisandro. Bueno, como ustedes lo dijeron, compañeros, hace 4 años se nos fue la negra, mujer de enorme sensibilidad. Al igual que otra mujer que recién nombraba Joaquín Sabina, nacida en San Carlos, en la República de Chile, hablamos de Violeta Parra. Violeta. Violeta del Carmen Parra Sandoval, cantautora, fue pintora, escultora, bordadora y ceramista, una de las folcloristas más importantes de nuestra América, fundadora de la música popular chilena. Qué bueno, qué bueno. ¿Tenemos la comunicación ya? Estamos comunicados. Bueno, tenemos al amigo José Luis Rodríguez desde La Habana. Buenas noches, José Luis. ¿Cómo estás? Champa, te hablo. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, José Luis, a ver si no podés ayudar en esto que estamos viendo de la crisis que estás viviendo el mundo, el sistema capitalista, y te quería proponer estos temas, un poco un análisis de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, qué incidencia tiene esa crisis, el default, para nuestros pueblos. Luego, yo recibí un artículo tuyo sobre las alternativas de industrialización para América Latina y el Caribe, que me parece un tema muy importante poder hablar algo sobre eso. Y por último, un tema que para nosotros es de gran interés, cómo está marchando Cuba con los nuevos lineamientos que aprobó el Congreso del Partido Comunista, que incluye reformas en lo cultural, en lo político y en lo económico. Así es. Bueno, podemos comenzar con Estados Unidos. Sí. En estos días se ha dado un hecho que, aunque se ha repetido en otras ocasiones, no por eso deja de ser bastante insólito. Y es que él, prácticamente se puede decir que el gobierno ha cerrado. Porque no se ha aprobado para el nuevo año fiscal, que comenzó el 1 de octubre, un nuevo presupuesto. Detrás de todo esto se pone en evidencia las maniobras del Partido Republicano, que está intentando sacar una lasca política importante a costa de que domina la Cámara de Representantes, y no quieren aprobar el presupuesto y han concentrado el fuego en el nuevo programa de salud de Obama. Sí. Que entró en funcionamiento el 1 de octubre, pero que si no tiene los fondos que se programaron originalmente, pues tendrá que ser paralizado. Sí. Eso nos da una idea, aparte de las cuestiones económicas, de cuál es el enfoque del ala más derechista, más reaccionaria en Estados Unidos, que nada más y nada menos que se opone a un programa de asistencia de salud, bajo el pretexto de que hay demasiados gastos. Y esa situación, bueno, es lo que ha desencadenado este cierre del gobierno norteamericano. Pero todavía hay un problema más serio por delante, que es que el día 17 termina el plazo de aprobación del techo de deuda que puede tener el país. Sí. En la deuda del gobierno. Este techo se ha venido incrementando a lo largo de los años. A la altura de los años 2000 era de 5 billones de dólares, es decir, millones de millones. Sí. Y actualmente está un poco por encima de los 16,2 más o menos, y tiene un techo hasta 16,9. Si no se aprueba un nuevo techo, a partir del día 17 Estados Unidos deja de pagarle a los tenedores de deuda. Sí. Es decir, los bonos del Tesoro, todo el que tenga un reclamo de deuda con Estados Unidos, en ese momento se le tendrían que suspender los pagos. Uh-huh. Lo cual crearía una situación ya mucho más complicada, porque prácticamente sería como que técnicamente casi una quiebra del Estado norteamericano. Es presumible que no se llegue hasta ahí. Ya hace un año hubo un proceso similar. Sí. Donde presionaron a Obama y, bueno, finalmente tuvo que hacer algunas concesiones para que le aprobaran el nuevo techo de endeudamiento del gobierno norteamericano. Todo esto, al final, son episodios dentro de una crisis que ya va para 5 años. Es decir, si analizamos que la crisis inmobiliaria en Estados Unidos estalló en septiembre del 2007 y un año después esa crisis se expandió al resto del mundo, bueno, pues ya estamos en 5 años vista. Y lo más grave es que no se vislumbra por nadie una recuperación sostenida. Todos los años se hacen pronósticos optimistas. Hay una forma de calcular que existe en los gobiernos más desarrollados, que es que si la economía pasa 2 trimestres sin decrecer, bueno, se dice que ya se salió de la recesión. Sin embargo, eso ha ocurrido ya unas cuantas veces a lo largo de estos 5 años, y al final las tasas de crecimiento no dan para que se sostenga una recuperación de la economía. En el caso norteamericano, este año se prevé que la tasa va a ser más baja que en el 2012. El año pasado crecieron solo un 2,2% en su producto, y este año es 1,7%. Es decir, una desaceleración visible. Sí. Que también ocurre en otras partes del mundo. Así, por ejemplo, en la eurozona se espera que decrezca nuevamente este año, 0,6. Es decir, con todo lo que se dice, que ya están saliendo, etcétera, no hay tal. Al final hay una particularidad en la economía norteamericana que un poco explica, bueno, por qué pueden resistir sin caer en los puntos que ha caído Europa, ¿no? Y es que ellos tienen el privilegio de emitir dinero mundial. Es decir, la economía norteamericana se ha estado sosteniendo en estos años con emisiones monetarias. Han hecho 3 emisiones grandes de dólares, que es simplemente el trabajo que les cuesta es poner la máquina en funcionamiento, a reproducir. Eso gracias a la decisión del 15 de agosto del 71 de Richard Nixon, ¿no? De romper la paridad dólar-oro. Claro. El dólar circula no porque tenga un respaldo oro real, sino porque es admitido por la confianza histórica en general que se tiene sobre esa moneda y la fortaleza de la economía norteamericana, desde luego, sí, que es la economía más potente en el mundo hasta hoy, ¿no? No ha sido sobrepasada todavía. Sí. Pero este fenómeno al cual le han dado el nombre de flexibilización cuantitativa no es más que inyectar una cantidad enorme de dólares que crean, lógicamente, un colchón de crédito, que es lo que ha frenado ha frenado que no ocurra lo que ha ocurrido en Europa. Es decir, que con ese dinero, bueno, se ha podido pagar deudas desde el Estado, pasando por las empresas y terminando en alguna medida en los consumidores. Porque si realmente analizamos cómo está el consumo en Estados Unidos, la gente tuviera que prácticamente abstenerse de consumir para pagar las deudas que tiene. Pero bueno, ese crédito ha venido a salvar el juego, pero todo el mundo está claro de que es una solución falsa. Sí, eso no es eterno, ni tampoco se puede confiar de que el dólar sea eternamente aceptado solo porque lo dice Estados Unidos. Claro, lo hay otra fuerza, real, ¿no? Otra fuerza de economía real en el mundo que está impugnando. Sí. El caso de China, por ejemplo. Uh-huh. Así que en esa situación estamos. No hay nada previsiblemente favorable para el 2014. El desempleo en Estados Unidos, que es una variable clave, está en 7,1. Dicen los especialistas que para que empiece a reanimarse realmente la economía tiene que bajar a 6,5 como máximo, y no se logra. Es algo que no reanima el consumo, y el consumo de Estados Unidos representa el 70% del producto. Así que si no aumenta el consumo, no van a salir del bache, por lo menos de una manera rápida. Sure. Ese es el drama de los norteamericanos, que se le dan 20 vueltas y se manejan tasas de interés, se maneja depreciación de la moneda, se manejan X elementos, pero en el fondo lo que hay es esto. José Luis, y en este marco de crisis global, haciendo referencia a ese artículo que recibimos sobre las vías de la industrialización en América Latina y el Caribe. Comentanos algo sobre esas ideas. Bueno, primero un breve comentario. En el caso de América Latina, a diferencia de otros procesos de crisis, no se ha visto tan golpeada como otros países, incluso de los más desarrollados. El año pasado, bueno, América Latina, después de haber caído en el 2009, ha tenido tasas de crecimiento que, aunque van bajando, se mantienen. El año pasado creció un 3% la región, este año debe crecer otro 3%, que es una tasa incomparablemente mayor a la que tiene Estados Unidos, ni hablar de Europa e incluso Japón. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, América Latina ha podido, digamos que, librar esta situación por una coyuntura. Primero, han aumentado los precios de sus productos esenciales de exportación, que son productos primarios. Tanto los combustibles como los alimentos han favorecido notablemente la región. En segundo lugar, si bien en el mundo desarrollado capitalista no hay demanda suficiente, bueno, ha surgido un comprador especial, que es China, que es el segundo polo de destino de las exportaciones latinoamericanas en este momento. ¿Qué? Y además, se han logrado acumular una serie de recursos que han permitido suavizar en alguna medida tensiones sociales. Se ha reducido la pobreza, todavía es importante, pero se ha reducido. La deuda no ha sido un factor de gravedad en este momento, aunque sobrepasa el billón de dólares, pero no está la situación de deuda como en los años 80. Hay más de 775 mil millones más o menos de reservas que se han creado en estos años. Es decir, que hay una serie de factores que han favorecido a la región. Uh-huh. Ahora, dentro de ese conjunto, la estructura de la región se ha fortalecido en la dirección de volver a reprimarizarse. Es decir, se sigue un camino que lo que va es ahondar la producción de materias primas, sí, combustibles y alimentos. Y por ese camino ya sabemos que no se llega al desarrollo. La alternativa de industrialización en la región, luego de años de intentos, en algunos casos más favorables que en otros, de sustituir importaciones con productos industriales, no encuentra en estos años una resonancia. Porque si uno ve el peso de la industria en países grandes, como el caso de Brasil, va a notar que ha bajado. Y ha crecido la soya, ha crecido el petróleo, ha crecido otros productos que son primarios. Entonces, el tema de la reprimarización está siendo un tema muy debatido en América Latina en este sentido, porque además tiene una dimensión ecológica importante. Es decir, esto afecta el medio, la naturaleza, y la explotación indiscriminada ya sabemos a lo que, sí, a lo que conduce. De tal manera que la alternativa de industrialización se encuentra en este momento una alternativa complicada, porque si se deja de exportar lo que se puede vender en este momento y lo que quiere comprar China y otros países que son los compradores, no se tienen recursos, y a su vez, si no se cambia, no llegamos a la industrialización. Esto, digamos, en términos financieros, lo primero que salta, ¿no? Sí. Pero después hay otros problemas. Por ejemplo, la calificación de la fuerza de trabajo. Sí. Se puede tener una alta calificación que, si no miramos hacia el lado de la emigración de fuerza calificada, nos podemos llevar una impresión errada. Hay países, sobre todo en el Caribe, el caso de Guyana, por ejemplo, que el 85% de sus profesionales, particularmente en el terreno de la salud, una vez que se gradúa, emigran hacia Inglaterra o hacia Estados Unidos. Y esto ocurre con mucha fuerza en otros países también. Salvador es otro caso, sí, que tiene una fortísima emigración. Luego, no es un problema solamente de no tener gente calificada. Se puede calificar, pero después se van. ¿Qué? Es decir, hay un robo de cerebro, que es otra cuestión que conspira contra un desarrollo industrial importante. Y pudiera decir, finalmente, como otro factor, el dominio que tienen las transnacionales sobre la innovación tecnológica. Uh-huh. Hoy se patenta desde una semilla hasta un proceso investigativo. Es decir, usted no puede hacer lo que usted quiera si Monsanto, por ejemplo, que es una de las grandes transnacionales de la alimentación, no le da patente a usted para desarrollar una producción agrícola con sus características propias. Es decir, que hay un complejo entramado de asuntos que está conspirando para dar el salto, y por otro lado hay mucha presión social contra la reprimarización por el descalabro que provoca en el medio ambiente. Ese es más o menos el ambiente que tenemos, y es muy aguda la discusión incluso en países progresistas, el caso de Ecuador, el caso de Bolivia, Venezuela también, donde los grupos que claman por una retirada, pudiéramos decir, de la explotación de recursos naturales, bueno, ponen una disyuntiva difícil a gobiernos que están empleando esos recursos para mejorar la situación de sus poblaciones. Sí. Es decir, que este es otro ángulo del asunto. Pero por ahí van las cosas. Muy bien. Uh-huh. Sí, y bueno, el otro tema que nos interesa es cómo están marchando las transformaciones de acuerdo a los lineamientos del último Comité Central del Partido en Cuba, que dispuso transformaciones profundas en la isla, económica, sí, y política, sí. Muy breve, trataré de sintetizar. Sí. A la altura de los años ya 2007, 2008, se llegó a la conclusión de que el país tenía que hacer un cambio en su política económica a partir de dos grandes problemas: el desbalance financiero externo y, por otra parte, el bajo nivel de la productividad del trabajo que el país tenía. Esto no empezó ahora. Recordemos que hemos tenido una crisis que empezó en 1990 y, sí, y solamente se recuperó el producto en el 2004. Esto llevó a que se acumulara deuda, se descapitalizara el país, la fuerza de trabajo perdiera la productividad, etcétera. Sí. Todo eso coadyuvó a que se llegara a la conclusión de que había que cambiar la política, y el cambio se aprobó en ese congreso de abril del 2011, con unos lineamientos de política económica y social, que son 313 puntos, que van dirigidos a todos los aspectos de la vida de la sociedad, para dar un vuelco esencialmente en la economía, resolviendo primero cómo reequilibrar la balanza de pago y después cómo estimular las fuerzas productivas para que crezca la productividad. Esto ha llevado a tomar una serie de decisiones que son fuertes. Sí. Por ejemplo, una decisión es ponernos al día en los pagos de la deuda externa para que haya flujo financiero, para que pueda haber inversión. El país ha tenido que destinar un grupo de recursos que explican en buena medida por qué las tasas de crecimiento en estos años son bajas. Claro, es decir, hemos estado creciendo en los últimos 3 años a 2,5% promedio anual nada más. Sí. Producto de ese pago, claro. ¿Eh? Producto de ese pago, digo. De ese destino. Es uno de los factores. Uh-huh. Además está el hecho de que la productividad es baja, no se crea un valor, digamos, significativo todavía en la economía cubana. Por lo tanto, tienes que resolver ese problema, pero a la vez tienes que estimular la producción internamente. Esto ha llevado a que el Estado se concentre en una serie de sectores que son los que pueden mover la actividad de la economía fuertemente, y se ha abierto un espacio para las cooperativas, para los trabajadores, que pequeñas empresas, pequeñas entidades que puedan hacer trabajo por cuenta propia, que le llamamos acá, y eso ha ido descargando del Estado de una serie de cosas para las cuales simplemente no tenía ni posibilidades de ejercer un control, lo cual tiene un costo, sí, lógicamente, porque te introduce elementos de mercado que anteriormente no existían en la economía cubana. Sí. Pero no es que se hayan inventado, es que realmente no hay otra manera de poder racionalizar. Lo que sí hay que estar consciente de que ese costo hay que compensarlo de alguna manera, y eso es una tarea compleja, pero se está enfrentando. Bien. ¿Ha sido asimilado y ha acompañado el pueblo estos nuevos lineamientos? Sí. Inclusive han crecido a muchas cooperativas, ¿no? Sí, sí. Ahora se abrió en julio de este año el proceso de creación de cooperativas fuera de la agricultura. Sí. Anteriormente las había en la agricultura. Solamente en la agricultura. Pero ahora también se están abriendo a servicios, comercio, pequeñas fábricas de muebles, algunas cosas de ese tipo. Y eso está abriendo espacios para el empleo también, que es otro fenómeno que es importante, porque el Estado se está achicando. La estructura del Estado, lógicamente, está buscando racionalizar el subempleo que ha existido. Sí. Y una vía de escape puede ser esta, claro, de este tipo de empleo. De todas maneras, aquí el factor tiempo es determinante. Es decir, cómo uno equilibra el costo de los cambios que van a dar un fruto a largo plazo o a mediano plazo. Sí. Y, por otro lado, las expectativas que a corto plazo tiene la población, que acumula una crisis desde el año 90 con una serie de carencias. Exacto. En la vivienda, en la alimentación, en los salarios. Entonces, ir administrando eso es tenso, no es una tarea sencilla, pero bueno, se van viendo algunos frutos ya. Bien. José Luis, este año se está ensayando en ese sentido algunas experiencias. Bien, sí. José Luis, sobre el tema, nosotros nos interesaría en otro próximo programa, inclusive, no sé, creo que vos estás viniendo aquí a la Argentina a fin de octubre. A fin de mes estoy por allá, sí. Quizás tengamos la posibilidad de tenerte aquí en Rosario y poder hacer directamente todo un programa analizando algunas cuestiones que son de mucha importancia, claro, porque lo que está desarrollando Cuba en este momento sigue siendo algo que nosotros seguimos atentamente, porque es uno de los modelos alternativos, claro, a la forma capitalista en la que vivimos nuestro continente. Claro. Te despedimos por hoy y te agradecemos mucho este contacto. Bueno. Gracias a ustedes por invitarme y vamos a ver si nos vemos por allá. Cómo no, dale. Cómo no, un gracias, gran abrazo, gracias, José Luis. Bueno, chao. Ha sido José Luis Rodríguez, quien fue ministro de Economía desde el año 91 hasta el 96 o 98, no recuerdo. 98, creo. Hasta el 2006. Claro, porque hasta 98 hasta fue lo del... Claro, claro. Exacto, hasta el 2006. Y que es miembro del Centro para la Investigación de la Economía Mundial. Un columnista de lujo para nuestro programa. Vamos con las noticias, después seguimos con Estrellas Insurrectas. Desde Estados Unidos brilla una estrella de 5 puntas. Gerardo, René, Antonio, Fernando y Ramón. Los cinco héroes antiterroristas. Nuestra lucha por verlos libres. Estrellas insurrectas. Hasta las 23:30 en el aire. Estrellas insurrectas. Seguinos en Facebook. Estrellas insurrectas. Bien, ahora viene el bloque de los cinco. Vamos a tener algunas cosas importantes el tema de Ramón Lavagnino, su problema de salud. Hoy es el cumpleaños de Antonio Guerrero. Exacto. Ahora vamos a dialogar en breve con Marta Peroni, compañera del Comité Internacional por la Libertad de los Cinco. Y seguimos teniendo como fondo nuestra querida negra. Lisandro. Sí, Champa, el 7 de octubre se van a cumplir 12 años de esa acción imperialista de los Estados Unidos invadiendo Afganistán. Y hablando de los ataques del imperio, se cumplirán 46 años de la caída en combate del guerrillero heroico. El programa próximo lo vamos a dedicar absolutamente. Sí, todo. Che. La caída del guerrillero, del médico, del internacionalista Ernesto Che Guevara. Pero desde Estrellas Insurrectas vamos a sugerir la lectura, además de la de su obra, ¿no? De la recuperación de su obra, sobre lo que son sus últimos días, los escritos de sus últimos días, en donde se nota en el discurso del Che la presencia de conceptos como la radio, las noticias, el tema de las comunicaciones, que para lo que tiene que ver con las luchas de los pueblos de América por la definitiva independencia, hoy tienen un papel fundamental, ¿no? Tiene que ver con la visión que tenía el Che en aquel momento, que quizás muchos de nosotros estamos recién viendo ahora. Hoy hablábamos con nuestro productor, con Hernán, sobre esa acción del Che de tener un papel fundamental en la prensa revolucionaria, ¿no? La creación de Radio Rebelde en febrero del año 58. Beto, sí. Una breve, ¿qué tenés? Bueno, de lo breve, hay una cuestión que recién hablaba José Luis, ¿no? Tema económico. Y en Cuba, ahora en noviembre, va a haber una feria internacional que tiene que ver, van a invitar a empresarios argentinos para que expongan y muestren lo que produce Argentina para iniciar un intercambio con Cuba, con ese tipo. Eso lo vamos a hablar, vamos a hablar con el consejero económico de Cuba, Risquet. Vamos a consultarlo sobre ese tema. Exactamente. Tenemos la comunicación con Marta Speroni. Buenas noches, Marta, ¿cómo estás? Buenas noches, Champa, muy contenta de estar con ustedes nuevamente. Bueno, Martín. Bien, Marta, comentanos un poco en este bloque 5 minutos por los 5 y de Rompiendo Muros. Nos preocupa mucho el estado de salud de Ramón. Y el estado de Ramón es preocupante realmente, porque no es nuevo, hace rato. Lo que pasa es que ahora lo ha tomado la solidaridad así con mucha fuerza, porque hace rato que Elizabeth, su esposa, viene muy preocupada comentando el tema, por ejemplo, en el programa de nuestra querida Arlín, La Luz en lo Oscuro. Hace rato que ella viene hablando de ese tema, porque no tiene la atención médica que necesitaría una intervención de rodillas supuestamente, y no, o sea, Ramón se puede tratar de hacer ejercicios como hicieron los cinco siempre, ¿no? Sí. Pero bueno, tiene esa dificultad y es preocupante porque, en fin, es una pierna, ¿no? Inclusive decía su hija que lo vimos muchos pueden verlo en YouTube, está Por los cinco te doy una canción, ¿no? Que se llama Carlos Mar, donde ella está hablando y está preocupada. Dice: mi padre, que es grandote, lo veo más bajo, su problema en las rodillas, y probablemente cuando salga en libertad, llegará en una silla de ruedas si no se lo atiende, ¿no? Sí, ese es el tema. El tema del miedo es siempre uno apunta, o sea, el miedo no es falso, es real. Uno siempre tiene el temor, y eso es con más razón, porque acostumbrados a la salud que hay en Cuba, acostumbrados a cualquier problema que tiene, cualquier cubano tiene ahí una primera atención en el CBR que le corresponde, en la salita, inmediatamente están derivados a los hospitales, a los servicios sanitarios que son absolutamente gratuitos, realmente no sabemos cómo se siente Ramón, pero hoy, ellos están muy desprotegidos. Hoy hablábamos del problema de la salud en Estados Unidos, imaginémonos que si Estados Unidos le sobran 45 millones de personas y que además están luchando por tratar de que no se le dé esa famosa tarjeta a los indigentes. Para imaginemos los no solamente no, sino sí, no, todos los presidiarios, y dentro de eso lo más complicado para Estados Unidos, que tener 5 revolucionarios cubanos en sus cárceles. Las condiciones que lo van a someter son tremendas. Tony ha tenido muchos problemas de salud también y que no han sido atendidos. No sé cómo está en este momento especial, pero ha tenido bastantes problemas de salud. Creo que era problemas gástricos. Sí. Y bueno, cada uno tiene, como todas las personas, las que estamos libres también, tenemos algo, digamos, más vulnerable. Sí. Y bueno, en este caso se dio así. ¿Hoy es el cumpleaños de Tony? No, el 16. El 16, el 16 de... Yo pensé que era el cumpleaños de Antonio Herrero. Sí, así que estamos en digamos, estamos a tiempo como para escribirle. Yo lo que les quería recordar a todos, porque hoy es 4, que mañana es 5, y todos los 5, desde hace 16 meses, que venimos con esta campaña del 5 por los 5, que pedimos de alguna manera, porque ha habido sin interrupción personalidades estadounidenses, inclusive de otros países, que cada 5, religiosos también, actores, sindicalistas, que han escrito una carta al presidente Obama expresando su preocupación, ¿no? Y nosotros, o sea, el Comité Internacional reitera este sábado, este 5 de octubre, lo que fue expresado en la carta, que no fue aceptada, en la Casa Blanca el 12 de septiembre. O sea, el personal de seguridad de la Casa Blanca no aceptó la nota que llevaban los compañeros y fue remitida por correo postal. En síntesis, la carta decía: los 5 no cometieron crimen alguno ni amenazaron la seguridad de los Estados Unidos. Como usted conoce, los 5 fueron arrestados el 12 de septiembre del 98. El jefe del FBI en Miami, estoy leyendo, Héctor Pesquera, utilizó grandes recursos para arrestarlos. El FBI y las agencias del gobierno conocían que los 5 no significaban ningún peligro para la seguridad nacional, tal como testificó el general Clapper, actual director de Inteligencia Nacional, y otros altos oficiales durante el juicio. Con profunda preocupación nos preguntamos si el injusto encarcelamiento de estos hombres y las brutales condenas aplicadas fueron en realidad una venganza política. Sabemos que es así. Yo ahora hay un sitio digital donde está la carta, la voy a poner en el muro, estrellas en sus rectas. Bueno, aparte, recordemos que el 6 de octubre, o sea el domingo, se cumplen 37 años del brutal atentado terrorista contra un avión civil cubano, donde 73 personas inocentes perdieron la vida. El famoso, tristemente famoso, avión de embargados. Orlando Bossi, Posada Carriles. Posada Carriles, que está ahí, lo más pimpante, caminando, pintando las porquerías que pinta, a mí la verdad que no me gusta lo que he visto, pintando y vendiendo sus cuadros a buen precio, ¿no? Así que bueno, ahí tenemos que comunicarnos este sábado con la Casa Blanca. Pedir por el indulto, ya. Exactamente. El presidente tiene que indultar a los 4 compañeros que aún están injustamente encarcelados en Estados Unidos. Marta, te comento, el próximo programa, vos comentabas lo de Barbados, vamos a hablar con la embajadora de Cuba en Barbados, Lisette Pérez. ¡Ay, con Lisette! vamos a hablar con ella para que nos comente sobre los actos que se realizan en el Barbado. Y el programa es dedicado con exclusividad al Che. Dentro de ese marco vamos a tratar de rescatar cinco verdaderos hombres nuevos, que son estos cinco héroes, que son el ejemplo del hombre nuevo que el Che nos proponía. Perfecto. ¿Te quiere pasar un chivito? Dale. Mañana, acá, porque deben escuchar compañeros de Buenos Aires seguramente, mañana va a estar Vicente Feliu en la Casa del Bicentenario. Ah, bueno. Así hoy que, hoy está en Rosario Vicente Feliu y fue declarado visitante distinguido de la ciudad. Estuvimos temprano pegándole la distinción. Ahora cuando termina el programa, si salen corriendo hasta el aserradero, yo creo que llegan. Estaban anunciados 9:30, pero bueno, sí. ¿Cómo? Y empezaba a las 10, empezaba a las 10, pero debe haber empezado cerca de las 11, siempre pasa lo mismo. Siempre pasa, sí. Bueno, Marta, te agradecemos. Un abrazo grande. Está bien. A todos los compañeros. Chao. Marta Speroni, del Comité Internacional por la Libertad de los Cinco. Exactamente. Rompiendo muros aquí en Estrellas Insurrectas. Le comentamos a nuestra audiencia quiénes somos los quiénes estamos haciendo este programa hoy. En conducción Hugo Cisco Fernández, Norberto Champagaliotti, en coordinación general Hernán Rades, en la producción Lisandro Di Paolo, Alberto Cabrera, Juan Carlos Aguinaga, Nelson Suárez, Lisandro López. A propósito, operando controles hoy está Augusto Medina. Y quería comentarles que ya está en su casa el amigo Juan Carlos Aguinaga. Oh, ¡qué alegría! ¡Qué bueno! Un saludo para Carlito, que nos debe estar escuchando. Seguro que nos está escuchando. Le comentamos que aquí siguen llamando, las llamadas son preguntando, che, ¿qué pasa? Que el que nos atiende no tiene esa voz romántica, seductora. Claro. Bueno, ya en breve va a estar. Mucho no sé mensaje, si la semana próxima, pero mucho sí, mensaje Facebook, femenino. Facebook, sí. Vemos Champa ahí. Así que... bueno, esa es la buena noticia. La buena noticia. El amigo estuvo una semana en reparación y... Ya salió otra vez al ruedo. Ya está, pero sabe cómo está. Como nuevo. Prácticamente como nuevo. Sí, señor. Pensaba, mientras Marta nos comentaba lo de los cinco, digo, ¿en qué orden de prioridades tendrá Obama hoy, con los problemas importantes, entre comillas, que tiene el tema de los cinco, si alguna vez los tuvo, cierto? Sí. Yo creo que la insistencia, Champa, como bien dijo Marta, todos los cinco se brega por bueno, tener una intención para con ellos, para insistirle. Vos hablaste de indulto, creo que en una sola acción, el indulto, en una sola acción se resolvería el asunto, ¿no? Vaya a saber en qué. Mira, yo no tengo ninguna esperanza en cuanto a que vaya a salir una decisión por parte de la buena voluntad de Obama. Esto va a llegar por la presión mundial. Sin ninguna duda, porque ya de Obama, ya hemos hablado de Obama, claro. Ya lo estamos padeciendo. Eso no tengo ninguna duda. No sé si aquí en la mesa alguien tiene esperanza de que eso pueda cambiar. Por voluntad propia, digo. Todo puede cambiar, claro, el mundo... Digamos, y esto es una causa que, una vez hablando con algunos compañeros, es cierto que no es conocido porque se oculta, pero yo lo pongo en este lugar. Por ejemplo, muchos hablan... Sacco y Vanzetti. Ajá. Hicieron películas, Sacco y Vanzetti. Exactamente. El matrimonio, los Rosenberg. Los Rosenberg. Hablamos de los 27 años de prisión de Mandela. Y vemos la película, decimos, qué barro, qué injusticia. Bueno, se está cometiendo una injusticia de la misma gravedad que la que se cometió contra los Rosenberg, contra Sacco y Vanzetti. Y ahí vimos el resultado, Mandela, ¿no? Y con tantos otros, exacto. Y tenemos resultados. Hay que no bajar los brazos. Es una, la lucha por la libertad de los cinco es la lucha de nuestra dignidad, porque es el imperio que no soporta, como por ejemplo decíamos, y muchos lo toman con normalidad, andaba el camioncito, el autito de Google, sí, fotografiando todo, tomando registro de todos nosotros, absolutamente de todos, y vaya a saber cuántas otras cosas más. Decía, pero es Google, que está en internet, que yo lo... Sí. El tema es la gravedad que nos estén espiando abiertamente y que decidan sobre nosotros, como lo que vimos la semana pasada, que no es porque lo vimos nosotros la semana pasada, sino que está ocurriendo. Estados Unidos espía a todo el mundo, ¿no? Y por eso hay un agente, ex agente de la CIA, con asilo en Rusia, por el momento, y que develó que estaba dentro del espacio donde estaban funcionando los espías telefónicas, de celular, de internet, de distintos dirigentes políticos en América Latina, el Caribe y en todo el mundo. Entonces, no toleran que haya quienes infiltren a las organizaciones terroristas que ellos defienden, como son el caso de Hermanos al Rescate, Alfa 66, claro, la Fundación Nacional Cubano-Americana, que en todo caso lo que están demostrando es que verdaderamente la creación de organizaciones terroristas es parte de la política de Estado de Estados Unidos. Sin ninguna duda. Porque si a ellos lo acusan de espionaje por infiltrarse a asociaciones ilegales terroristas, porque no son legalmente reconocidas, aunque, como decía bien Marta, Posada Carrile, y lo hacía antes también Orlando Bo. Orlando fue distinguido, por Liliana Ross Letinen. Encima eso. Fue distinguido en el Congreso de Estados Unidos, un terrorista, confeso. Lo mismo que este terrorista de Posada Carriles. Chamba. Entonces, cuando ellos se infiltran para prevenir acciones terroristas, en vez de detener a los terroristas, detienen a los que estaban desenmascarando a los terroristas. Por lo tanto, el problema aquí es que, ¿por qué lo defiende? ¿Por qué no toma el caso de la Corte Suprema de Justicia? ¿Por qué no interviene el Estado en una cosa tan clara? ¿Por qué? Porque en realidad es política de Estado, claramente, claro. De los Estados Unidos, generar organizaciones terroristas que sirvan a los fines políticos y de dominación. Como esas que no algunas después le cambian, como el caso de Al-Qaeda. Claro, sí, seguro. Es la aspiración del imperialismo querer tenerlo todo bajo control, pero en estos tiempos se está demostrando que no es así. Es la aspiración. Es la aspiración de ellos. Los pueblos estamos luchando por otras cosas, ¿no? Exacto. Estamos por un mundo mejor, un mundo... Y cuando hablamos de un mundo mejor, no decimos de un capitalismo mejor, aunque algunos dicen un capitalismo mejor. ¿Qué es posible mejor eso? Cosa hay que, muchos que dicen que no es posible eso, pero no. Sobre nosotros, todo desde este humilde lugar, pretendemos dar un debate, porque decimos que decir que un capitalismo es mejor... No es mejor nada, aunque no. Es una forma que está... Si el principal país, si la potencia más grande, con todos los recursos, no da soluciones a todos sus habitantes, indudablemente no es un sistema que pueda dar resolución a la humanidad. A la humanidad, ¿no? Exacto, correcto. Por lo tanto, planteamos que un capitalismo mejor no es posible. Puede ser una forma de transición hacia algo poscapitalista, ¿no? Claro. Hago una transición. Por otra parte, ya lo veremos en el próximo programa, el Che hablaba, cuando se produce esto, que era el y José Luis Rodríguez, ojalá tengamos la suerte de tenerlo, este economista, acá, para hablar, porque él fue en el periodo especial el ministro de Economía de Cuba. Y toma muchas cosas de lo que fue el gran debate, donde el Che planteaba un modelo económico distinto del que planteaban en la Unión Soviética. Y decía de qué eran los valores que proponía, qué era lo que formaban esa medida en la conciencia del sujeto social. Por lo tanto, hablar no es una cuestión de gusto, hablar de capitalismo o hablar de poscapitalismo, es una cuestión de un análisis profundamente científico de qué rumbo toman unas formas políticas, económicas, sociales y culturales, que no es solamente una cuestión económica, y lo que pretendemos otra, que no sabemos bien cómo es. Claro. Pero yo me quedo más con lo que planteaba Chávez, el socialismo del siglo XXI, un socialismo superador de la experiencia anterior, pero no desechando, sino tomando en cuenta como una base en la construcción de la humanidad. Él ha hablado del socialismo bolivariano, Evo ha hablado del socialismo comunitario. Nosotros también podemos hablar del socialismo desde abajo, desde los pueblos, ¿no? Sin dudas, sin duda que es así. Y Rodríguez, en el periodo especial, protagonista. No hay que perderse, digamos, no hay que perder de vista es el valor que tiene eso, ¿no? Nosotros ya hemos hablado en la comunicación pasada, no en la de hoy, sobre esto. Si lo tenemos acá, me parece que vamos un poco más allá. Vamos a hablar bastante de esto. Y yendo ahora a los temas que comenzamos, por ejemplo, no sé si nosotros podemos dar consejos, simplemente podemos sugerencias. Tenga mucho cuidado, tenemos que tener mucho cuidado cuando escuchamos a algunos personajes que claman por la devaluación, otros que claman por reducir el gasto público, otros que claman por las inversiones, tenemos que abrir puertas para las inversiones, porque también tenemos que recordar que en la República Argentina y en toda América Latina casi no hubieron inversiones, se compraron empresas, algunas del Estado que se privatizaron, y otras empresas, como acá el diario nuestro, de la ciudad, sí. Decimos nuestro, el decano, de Los Lagos, se vendió. Se vendió, sí, grupo uno. Se vendieron empresas, se vendió Daneri. Sí, tanta cosa. Se vendió Somisa, claro. Se privatizó, la compró la empresa esta del Vaticano, ¿cómo se llama? Techín. Nosotros... Champa, tenemos que tener claro y hablar con nombre y apellido, como siempre hacemos, sí. Todo el espectro político opositor tiene sus referentes económicos persiguiendo el mismo discurso del préstamo, de la paridad cambiaria, del atraso cambiario que tenemos, y son todos los que ya conocemos. Si los escuchamos bien y si prestamos atención, bueno, vamos a escuchar lo mismo de todos. Bussi, increíblemente, rescataba a Alberto Fernández. Sí. A todos. Todos los que se fueron son los buenos. Sí, bueno, siempre sucede. Claro. No quiere decir que los buenos son los que se quedaron. Claro. Pero porque nosotros aspiramos, por eso decimos también... acompañamos las iniciativas que tienen que ver con generar un poquitito más de distribución del ingreso, ojalá fuera de las riquezas, porque realmente para un mundo nuevo necesitamos distribución de riquezas. Pero también, como y vamos a retomar en próximos programas, ahora tenemos momentos especiales con el programa próximo y achacamos ver el tema de contaminación, Chevron, claro, etcétera. ¿Qué significa Vaca Chevron? Muerta y la explotación de la minería a cielo abierto. La minería, etc. Son cosas que hay que debatirlo claramente. Acá nadie viene a poner palo en la rueda, al contrario, queremos profundizar el rumbo. Sí. Nosotros estamos comprometidos con profundizar el rumbo. Esa mano sucia del compañero de Correa, ¿no? Y también ver el tema de la producción. Esto que planteaba hoy José Luis es muy interesante, sobre las alternativas de industrialización de América Latina. Tenemos que ver muchos datos, ahí tenemos un informe, vamos a trabajarlo, muchos datos que también hablan de Argentina. Nosotros proponemos nuevamente algo similar, no lo mismo, algo similar a lo que fue la Junta Nacional de Granos. Proponemos algo similar a lo que fue la Junta Nacional de Carnes. Sí, proponemos un nuevo ferrocarril, no volver a los viejos. Hay que ver si estos ramales que fueron construidos, que ahora no existen porque queda el 15%, que fueron construidos en el siglo pasado, hoy, ¿qué necesidades tenemos? Y en base a esa necesidad de buscar la transportación de los habitantes y también de lo que producen los habitantes como riqueza, los productos elaborados. Sí, entonces, ese es el desafío de un país integrado hasta América Latina y, por supuesto, como integración, nosotros nos parece que si una empresa estuvo robándole al vecino y generándole daños tremendos, nosotros no podemos decir, bueno, acá es otra cosa, puede venir mínimamente como una cuestión de respeto y de integración por un mundo nuevo, distinto. Como mínimo. Decir, para vos tener una cuenta acá, resolvé esto, porque acá si no lo entra. Así se terminan estas empresas que van a expoliar, que van a romper, que van a explotar en nuestros países. Ese otro tema, Champa, también, que nos debemos, ferrocarriles. Ferrocarriles, el campo, la producción, la soberanía alimentaria, la banca. Tendremos que hablar con Heller algún día para ver el tema de los recursos, la riqueza de lo argentino, porque va banco privado, banco extranjero. ¿Por qué? ¿Por qué el privado? Exacto. Bueno, nos despedimos. Nos despedimos. Sí. 23:30, no se olviden, el viernes próximo. Programa especial, programa especial y exclusivo por el Che. Ernesto Che Guevara. Como los pioneros seremos como el Che. Buenas noches. Buenas noches. Un gran abrazo. Todo el mundo loco y yo sin poder tener.